He aquí la verdadera historia de esta búsqueda, la historia de una vaca de 2 toneladas y de su involuntario creador, Nadie, Don Nadie. Hubo una vez un petiso que se hizo mago para usar galera bien alta y parecer menos petiso. Trabajó como mago, pero era un fracaso. Entonces hizo un programa de radio para contar los trucos y que nadie viera lo mal que le salían. Pero nadie le creyó, salvo unos viejitos que lo amaron con fanatismo y formaron un club de amigos del programa. Y el mago fue feliz. Le festejaban los cumpleaños, le hacían regalos y lo invitaban a los bailes y los vinos. Pero un día se levantó con problemas de conciencia. Sentía que estaba engañando a unos pobres viejitos inocentes. Ellos eran, para colmo, las únicas personas que lo amaban. Y decidió abandonar el programa de radio. Pero se metió en un bar y se emborrachó hasta quedar furioso contra el mundo. Llegó a la radio, agarró el micrófono e insultó a su gente. «Este será el último programa de todos», dijo. «Para despedirse, haría el truco de magia más genial de todos los tiempos. Diría una larga lista de cosas y al final su palabra mágica. Y todo lo que dijera aparecería por los receptores que estuvieran sintonizados en esa frecuencia». El mago lo decía para burlarse, pero el truco funcionó perfectamente. Todo lo que dijo salió por las radios de su gente. Los viejitos del club de amigos estaban maravillados, pero luego se dieron cuenta de algo terrible. La vaca de 2 toneladas, que el mago había nombrado al final de la lista, no estaba por ningún lado. Y se llamaban por teléfono a ver si alguien la había visto. Se reunieron todos en un parque y después de un rato llegaron a la conclusión de que la vaquita estaba perdida en el mundo y había que buscarla. De ahí en más, el club de amigos del programa pasó a llamarse Club de Buscadores de la Vaca de 2 Toneladas.